escuchar eso. Acción del amor entre las sábanas. No digan eso. Okay. Y la portada son unas sábanas de seda, sí, y una rosa. Nada más cheesy que eso. Oye, deja que tu mente sea libre mientras hacemos el amor entre las sábanas. Encontré una descripción de Alejo hace mucho tiempo del Jack Rock. Ajá. Esa abominación dulce y mantequilluda de la década de los 80. Pero pues es que eso oiga, es que dígame es. Si no. Alejandro. Es que no. Pongamos Big Papa. Ahora sí, ahí te entiendo. Ahí es otra cosa. Oigan. Claro que este también dice las mismas cochinadas, pero sin el romance, sin la melosería. Nea, a lo nea. Sí, este sí ya dice, venga, yo le hago aquello. Lo nea salva cosas a veces. No, pues la música también. A ver, ahí va. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Yeah, atrás está Pop Daddy, ¿no? Yeah. Oigan. Pop Daddy diciendo, honey, yeah. Oigan. Oigan de fondo, oigan. ¿Cómo no nos dimos cuenta que era un pervertido? Oiga. Ahí va. Me encanta cuando me llamas papi grande. El papi sí. Como palabra. Oye, big papa. Daddy G. Most of these niggas think they're macking, but they be acting. Who do you attracting with the line? What's your name? What's your name? I just creep up from behind. I just creep up from behind. O sea, así o más pervertido. No, así, así está suficiente. Lo que pasa es que los beats de ese disco son muy brutales, ¿no? Mucho. Son muy buenos. Mucho. O sea, esta canción suena muy bien. Claro, la original tiene que tener un potencial para que esta sea mucho mejor con ese sampleo. Claro, claro. Necesito que llegue a la parte donde Pop Daddy entra y dice, venga, camine, vamos a mi casa. Dicen, los invito a mi casita. Sí, sí, sí. Ya viene, dice. No, qué dicha, ya pronto. Ahí va. ¿Sí? A ver, veamos. Sí, sí, sí, aquí viene. A ver. Ahí viene, óigalo. Va a invitar a la fiesta, Diddy. Ahí va. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué hacen hoy? Cocinar. Hace una fiestita. Un asadito. Exacto. Algo suave. Óigalo. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Sí, a tus amigas que se junten con mis amigos. Podemos ser amigos. Todos podemos ser amigos. Ese es el vaya qué lío. Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Qué come uvas? Alejandro. Qué cosas aquellas. Bueno, vamos a hablar de canciones que nos hemos reencontrado gracias a las redes sociales. Dirty, esa era la pregunta del día de hoy. Arroba la X más música que han contestado. Entonces, nos vamos con Telio, que entiendo el lugar. Fast Car. Ajá. También Maleja dice Linger de Cranberries. Uy, qué canción, qué versión tan impresionante esa que hicieron esos pelados. Ok, ya, ya. Uf, ¿no la has oído? Sí, sí. No, hay es que acuérdate oírla. Que yo no navego esas aguas oscuras y profundas. Linger, sí, de sí, Royal sí. Otis. Oh, ya. ¿Y lindo? De Royal Otis. Les pues oigámosla. Bueno, me parece una gran canción. Ah, bueno, Linger fantástico. De ¿quién más hay por ahí en fila para poder poner canciones? Está también por acá I'm With You de Avril Lavigne. Uh-huh. Y también tenemos a Julián que dice otra vez Fast Car. Ah, bueno, mira, duró okay. varias ediciones Fast Car. Es esta, oye. Esta, Royal Otis, la versión que puso de moda los Cranberries otra vez. Linger de Royal Otis, esa es la versión con la que mucha gente redescubrió a los Cranberries. Oye, sí, ¿y ellos son de dónde? No sé, creo que son británicos, no estoy seguro. Y son chiquititos. Sí. Sí. Tienen voces juveniles. Uh-huh. Oh, mira. Vamos con otra canción, Fast Car, de Luke Combs. Podemos poner la versión. Esa fue, Combs. Muchos llegaron, es más, muchos creyeron que la canción de Luke Combs era la original que nos pasó a todos en algún momento. Con otras canciones. They paved paradise and put up a parking lot. Pavimentaron el paraíso. Mañana se. Y montaron un parqueadero. ¿Un parqueadero? Sí, eso dice la canción. They paved paradise and put up a parking lot. Ok. Pavimentaron el paraíso. Y montaron un parqueadero. Una canción original de Joni Mitchell. Sí. De 1972. Que también. 71. Que después también samplearon Janet en Jackson. En Got Till It's Gone, sí señor. Sí, con Q-Tip. Claro que sí. Uy. El peluche. Otra vez. Es el anuncio de que se acaba el programa. Oiga. Oiga, Carlos, los perros escuchan, ellos ay, escuchan. Sí, es que saben. Los oídos de ellos son impresionantes, ¿ah? Son sensibles, son sensibles. Una más, una más. ¿En serio? ¿Tú no te acuerdas? Sí, tú hiciste una vez programa con él. ¿Ah, sí? Alejandro, sí. ¿Te acuerdas, Rodolfo? Le pusimos. ¿No tiene un títere? ¿Nombre? ¿Rodolfo? Sí. Sí, Rodolfo... Rodolfo fue el primer juguete que tuvo Carlos Javier. Se sí. lo regaló Silvana. Ya. Diana, perdón. Es un trapo hoy en día. Lo destruyó. Pero lo tiene todavía. Sí, claro. Ah, ¿lo tiene? Claro, ese trapo está por ahí. Pero eso ya es una. No. Una nación de virus y bacterias. Ah, y pues yo creo que como todos. Yo debería. No sé. Se llaman por elementos de apego que tienen los perros y los bebés. Fue su primer juguete. Sí. Estas son mañanas de la X-103.9. ¿Con qué canción te reencontraste tú? Con Maps, con los Yeah, Yeah, Yeah. Okay. Sí, fue un gran descubrimiento porque llegué, un buen reencuentro porque llegué por videos de perritos. Que cuando empecé a ver yo, ¡oh! Y, claro. y tú me dijiste yo, ¿qué es esta dicha? Porque pues son canciones que uno nunca pensaría. Porque tampoco fueron exitosas en su momento, sino que fue sí. para una comunidad chiquita que lo disfrutaba. Entonces, que se vuelva viral es como la tuya, Alejandro. Tendría que pensarlo. Mira. No lo he pensado. Mira, ya te tienes, has tenido 3 horas. Sí. 3. Andrés. Yo, Billy Idol. Es increíble porque Billy Idol tiene la de las pintas más punquetas del mundo y sale con esa canción. Pero pues es que él pertenecía a una banda de punk. Sí, claro, o sea, fue el inicio, es que de ahí sale todo. Y sale una baladita uh-huh. linda, es una sí, balada sí, muy sí. bella. Mira, por acá Juan dice The Way Fast Ball. Pau dice que en TikTok llegó All Around the World de Lisa Steinfeld. Oh, wow. Mira. All around the world and I, I, I. Sí. Qué fama, baby. Y Carolina dice Flawless del gran George Michael. Ah, bueno. Wow. Qué gran reencuentro. Que por estos días, don George se despidió de este mundo, fue, sí. El 25 de diciembre. Yo no me reencontré, pero sí me encontré Hinoki Wood. A ver. Esa es la del Chill Guy. Ah, ya. H-I-N-O-K-I. Hinoki Wood. Ah. Cuéntame. Es una canción de esas de lo-fi. Ah, fantástico. Yo soy fan. Me encanta. La montaron ahí en todas las... ¿Cómo se llaman? Todas las plataformas y... Ah, mira, oígala, mira. Oígala. Chill Guy. ¿Han visto el meme del perrito? Sí, claro, sí. Fantástico, no sabía. Hinoki Wood. ¿Será que esta es música generada por inteligencia artificial? Seguro, de esos artistas, no. De los artistas, ¿de esos fantasmas? ¿Falsos? Pues ella se llama Gia Margaret. Vamos. Pero pues es que, no sí. Les digo que, no les leí pues esa nota que sale de ese libro que va a salir en enero. Sí, de Spot. De un artista que tiene un montón de especificaciones en Islandia y que hace parte de un colectivo de lo-fi y es todo falso. Sí. No, y a mí me ha pasado con Residente buscando música nueva, he dado con artistas que no existen. Y es como, ¡wow! Y canciones increíbles. Sí. Sí. Pero bueno, esta por lo menos tiene Wikipedia. Ah, ya la vi. Cantautora, productora de Chicago. 36 años. Publicó su debut en el 2018. Está sería muy chévere. Bueno buscarla, a ver si es real. Está muy chévere. Pues se ve real. Nació en el 87, aunque dicen nació en el 87 o el 88. Sí. No hay como. O sea, ahí ya uno duda. Dice que desde el 2017 ha estado activa. Ambient indie folk. Sí. Sale disco de Bad Bunny el 5 de enero, Dirk. Ay, hombre, qué dicha. Empezará así el año. Ay, nos esperó un 2025 maravilloso. Ay, en serio, gente muy emocionada con eso. Es su regreso oficial. Pues los felicito. Espero que lo disfruten mucho. Tiene canción nueva, ¿no? Tiene canción nueva. Diana, ¿la quieres oír? No. Yo nunca quisiera ir. No, mentiras. Hubo una canción que a mí me gustó de él con... Calladita. No. ¿Cuál? Con Bomba, la de Bomba. Ah, Ojitos Lindos. Esa es linda. Esa la nueva gustó. Canción se llama Pitorro de Coco. A ver. Óyela. Bendito sea. ¿Será que cambió de voz? Ay, bendito. A ver. Otro no, cambió de voz. Sigue igual. A ver. Otra Navidad. Pero mira, está navideño, Dirk. Pero es triste. Feliz año sí. Nuevo. Pero no tan feliz. Ay, ¿viste? Se pega todo esto. Se pega todo de la Navidad, triste. Sí. A ver. Hace un año que yo estoy ahí. Uy, qué feo. Hace un año tu primer abrazo fue solo para mí. Me tenía en la nube. No. Y como un rayo caí. Caí, y ahora ni una llamada. Ni siquiera una llamada. Ay, no más, si fueron exnovios, ¿para qué quiere que lo llame? Está triste. Ay, no, yo creo que más bien es para toda la gente que lo oyó en algún momento y ya no lo escucha. O lo dejó. Buen trabajo. Con guitas. No, mira, ya se metió por el lado de la tusa. Le va a ir bien. No, está perfecto. Ah, bueno, no, cogió base. No, ya, cogió. ¿De quién será esa canción originalmente? ¿La Sonora? Tocaría buscar. ¿O será que se la hicieron a él? No creo, yo creo que sí es una base conocida. Cierto, parece. Sí. Además, tiene que tener relación con este año nuevo, estas navidades, pues. ¿Será? No, en serio, escucho. Un son cubano, toca buscar. ¿Un son cubano? Sí. Ok, yo no tengo ni idea de eso. Oiga. Que será un pitorro. No queremos saber, no queremos saber. Bueno, está Bad Bunny preparando nuevo disco, se llama Debí Tirar Más Fotos. Tarea dura que tiene, porque pues muchos están esperando algo más de Un Verano Sin Ti. Claro. Y pues ese disco fue. No, muy por bueno. Mí pues está tranquilo, yo no espero nada más. Estoy esperando menos. Yo, la verdad, al contrario, espero poco. Camilo Mayorga, saludos cordiales, muy especiales, muchas gracias por la información. Esa canción es de Willy Colón y Héctor Lavoe. ¿Cómo se llama? ¿Y dijo qué es? No, Camilo solamente me dijo, esa canción es de Willy Colón y de Héctor Lavoe. Entonces espérate, busco así, vamos. ¡Oye, Héctor! Acá está, puede ser. Esta Navidad, algo. Búscate esta Navidad, sí. De Héctor Lavoe con Willy Colón, ¿qué podría ser? ¿Será? A ver, dale por ahí. Ah, no, pero es distinta. Sí, no es otra. No, no es la que estábamos diciendo. Gracias, Camilo. Pero producción, sí, sí, ingeniería. Mag, que es el que produjo el disco de Raulito. O sea, Mag, ¿será que Mag? Bueno, no, Mag es un productor. Tiny. Tiny. ¿Está ahí? Sí. Tremendo. Está Tiny. La Paciencia es otro productor. Se llama. ¿Cómo no? El de Bayamón. Hay que tenerla toda para producir. Y la ingeniería de masterización es de Colin Leonard. Ok. Pero no dice. No dice autores, si la base es solamente dice voz principal, Benito Martínez Ocasio. Composición y letra, Benito Martínez Ocasio. Pero no dice si es una canción musical. Original. Pitorro de Coco. Bueno. ¿Ya viste qué es? Estoy buscando. Pitorro de Coco. Veamos, Pitorro de Coco. Inspirada en canciones de Navidad de Año Nuevo, tradicionales de Puerto Rico. Dicho de un carnero que tiene cuernos fuertes y largos, Pitorro. Ah, bueno. Dice que presenta una progresión melódica de Llorarás de Oscar de León. Mira, sí, claro. Acá está, dice, ¿qué significa la palabra pitorro en Puerto Rico? Es un licor destilado de Puerto Rico, conocido como ron aguardiente, con razón de coco. Entonces ya. Sí puede ser, el pitorro suele ser mucho más fuerte, o sea, que el ron. Básicamente el hombre está borracho con pitorro. En Navidad, porque ya no está como hace un año. Es que Andrés se va hoy de vacaciones, entonces claro. Está haciendo todo lo posible para despedirse como es. Ay, verdad. Ya no hay temor, ya no hay temor. Ya no hay temor. ¿Verdad que hoy me voy? No me acordaba. Claro que sí. Se levantó más feliz. No, es que hola mundo. Triste. Me van a hacer falta. Me van a hacer mucha falta. Ya sabe. Señor. Hay que subir el nivel, ¿no? Sí, ya. Hay que subir ya el tengo nivel. Listo. El atuendo. ¿De qué están hablando ustedes? Estamos hablando todos. Que yo le mandé una foto de Bad Bunny, de un pie de Bad Bunny metido en una chanclita. Y con tiene un anillo en un dedo. En el dedo. Y él tiene ahorita cita. Del medio. Él tiene ahorita cita. Tengo a las 11:30. Tiene manipedi. Exacto. Esa palabra es de este año, ¿cierto? Sí, yo creo. El manipedi, no. Sí, ¿no? Pero para nosotros sí. Entonces sí, va te a ver. Voy a mandar la foto. Va a haber foto. Ay, por favor. Va a haber replicada la foto de Bad Bunny. Necesito que ustedes Andrés, son los que sí, me han cogido a que hacer Andrés se mande, que mande una foto así a finales de diciembre. No le pidas eso. Yo le mando. Porque lo puede hacer exacto. Oh my God, no. Ah, bueno, ahí está. Oh my God, no. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial un ratico, ¿qué? Cositas varias. Ayer tuvo una caída fuerte ChatGPT. Sí. Se sintió sí, a nivel. Ah, sí, ¿te tocó? Sí, estaba pidiéndole como unos. Como que me estructurara una presentación y. A la primera y bien. Pensando. Y a la segunda ya me salía el error y yo ve. Te salió un error. Cerré, volví a abrir. Me tocó usar Gemini. ¿Y cómo te fue? Bien. Sí. Bueno, sí. Hay opciones. Sí, ellos estuvieron contando que hubo un problema con su proveedor y que afectó absolutamente todo a nivel mundial, hasta Sora, que Sora también estuvieron inactivos por 4 horas, los servicios de ChatGPT. Es la segunda vez que se cae. Sí. En diciembre, el primero fue el 11 de diciembre, y ellos pues enviaron algo salió mal, si el problema persiste, por favor contáctenme a través de nuestro centro de ayuda. Y pues mucha gente también compartió el error de la inteligencia artificial. Por ahí vi que Adobe está trabajando en un plugin para alguna suite de inteligencia artificial donde tú le emulas un sonido y él te lo construye y te lo hace real. ¿Y se lo puede hacer tarareando? Uy, interesante. O sea, tú puedes, por ejemplo, estar jugando un videojuego y él te genera el sonido. Mira. O sea, si yo empiezo a hacer como drum and bass, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y él ya de ahí agarra. Mira, por ejemplo, este usuario estaba pidiéndole que generara sonido de una carrera de automóviles. Ese es el, ¿cierto? Okay, ese es el, así, okay. Y aquí viene la inteligencia artificial después de que él le pide ese prompt auditivo. Dale. Chibolito. Ok. Ahora, este es un usuario diciéndole que haga el sonido de un gong. Dale. Gong. Ok. Es fantástico, no, es terrible. Todo lo que... No. Este es el usuario pidiéndole que haga un efecto de un pájaro bañándose en un estanque. Uy, pero muy duro. Pero entonces tengo una pregunta. Él hace también el sonido y la descripción. O sea, él aparte le pone una descripción. Quiero un pájaro que suene así. Porque lo primero yo pensé que era alguien jugando las espaditas. No, es el sonido. Es el sonido. O sea, mira, el usuario se siente y le hace un sonido. Ahí va. Sí. Claro, pero... Pero, por ejemplo, yo tengo pregunta. Es que eso puede ser una licuadora. Exacto. ¿Cómo hace para saber qué es lo que él quiere? Específicamente. Lo del pájaro. Es que lo del pájaro, yo pensaba que eran espaditas. Dos hombres funciona con espaditas. Funciona analizando el volumen, el tono, el timbre de su voz y lo combina con entradas de texto para generar audio profesional. Eso era. Gracias. Un soporte de texto sí que dé la idea por ahí. Bien. Pues cositas en las que va a empezar a funcionar la inteligencia artificial, pero hay cosas en las que dicen por ahí que la inteligencia artificial no va a superar a los humanos. Sí, señor, hay cuatro. Una de ellas es liderar y gobernar el mundo. Cuatro cositas importantes. Obviamente la primera tiene que ver con las emociones. Entonces por ese lado no se va a demorar en hacerlo. También la otra es lo físico, la presencia. El ser humano todavía se mueve y está en los lugares. Ajá. En cambio, la inteligencia artificial está en una conexión. Sí, en la nube. Exacto. Entonces, por ese lado. Resolución de problemas globales. Lo que tú decías, como el cambio climático, la justicia social, que requieren un nivel más allá de una lógica. Tiene que haber un análisis de pros y contras y el tema. Lo que te hablaba de la fisicalidad, de interacción con el mundo real. La inteligencia artificial por ahora no interactúa directamente con el entorno físico. Por ese lado. Sí, tiene que ponerle un cuerpo, una carcasa. La creatividad. La complicado. Auténtica sigue siendo un bastión humano. La inteligencia artificial puede generar contenido novedoso. Su capacidad para crear cosas raras está bien. Sin embargo, es limitada. La música, el arte, la escritura de alta calidad permanece como dominios humanos. Por ahora. Por ahora. Mientras tanto. Bueno. A ver qué. Una última canción de oyentes. A ver qué hay por ahí. Arroba la X más música. ¿Con qué canción se reencontró usted este año gracias a redes sociales? Dijimos Flawless. Tengo lista de Flawless. Sí. Ok. Vamos con esa entonces.